Argentina. Contacto telefónico. Once de la mañana, 40 minutos en todo el Valle de Tras la Sierra. Nos metemos en el bloque de información nacional y vamos a establecer contacto telefónico, comunicación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí está nuestro corresponsal popular, el Santi. ¿Me estás escuchando? ¿Estás ahí? Hola. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Pancho, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo? Estamos... La verdad que tuve que salir por la cantidad de gente que hay dentro del estadio, el microestadio de Ferro. Acá hay una multitud escuchando a Estela de Carlotto, que recién está terminando su discurso improvisado, siempre emocionante, junto a Marcia Rivero, que es una luchadora histórica, una militante y ex detenida brasileña. Si se escucha bien ahí. Se escucha perfecto. Bueno, nuestro compañero está allí, como él dice, en el microestadio de Ferrocarril Oeste, en el barrio de Caballito, en Buenos Aires, donde se está llevando adelante este primer foro del pensamiento crítico latinoamericano en el marco de una nueva asamblea de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Mucha gente, decías, allí en el microestadio de Ferro, y más o menos, ¿cómo se vienen desarrollando las actividades? ¿Cuál es la agenda para el día de hoy? Bueno, por la mañana estuvo Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, intelectual, junto a Juan Carlos Monedero, que es docente de la Universidad Complutense de Madrid y es uno de los fundadores de Podemos en España. La temática en general giró en torno a cómo combatir al neoliberalismo, a las posibilidades nuevas que se propician en Latinoamérica para darle pelea a este neoliberalismo que está destrozando el continente, ¿sí? Y bueno, García Linera, con todas las experiencias en Bolivia, las formas, los defectos, las virtudes del gobierno de Evo Morales a la hora de ejercer el poder durante 12 años. Antes de la exposición de Monedero y García Linera hubo un video donde se veían imágenes de los líderes latinoamericanos, de Hugo Chávez, de Correa, de Evo, de Néstor Kirchner, y bueno, la verdad que fue emocionante para un montón de gente que más que nada manifiesta esperanza a pesar de todo. Hay un sentido de unidad y esperanza de cara a lo que viene. No sé si se escucha bien ahí, Pancho. Sí, se escucha perfecto. Más o menos, ¿cómo es la dinámica de las actividades que están sucediendo allí, Santi? ¿Qué son exposiciones de estas personas que van a abordar temáticas en función de un eje común? ¿Hay talleres? ¿Cómo es el desarrollo de las actividades? No te escucho bien, Pancho, pero bueno, básicamente funciona con presentadores políticos, intelectuales que a su vez, bueno, presentan a quienes están hoy disertando. Ayer estuvo Dilma Rousseff, estuvo Cristina Fernández, bueno, ahora es el turno de Estela y de Marcia Rivera, como te decía. Por la tarde va a estar Pepe Mujica, va a haber un homenaje a la infancia palestina antes de la presentación del expresidente uruguayo. Y bueno, después, los días siguientes, CLACSO va a ofrecer seminarios y talleres de todo tipo. Siempre con la consigna ahí intrínseca, tácita, de la posibilidad de un recambio en Latinoamérica y de replantearse lo que se hizo mal y a futuro vencer al neoliberalismo. Santi, no sé si me estás escuchando bien. Se ve que hay ahora mucho. Sí. Bueno, te quería consultar, ¿qué público está asistiendo a las actividades? Entendiendo, ¿no?, que CLACSO, este Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, reúne a profesionales, investigadores, especialistas en distintos temas. Si estamos hablando de un público así universitario, o está presente gente más de los barrios, ¿cómo es la composición de la gente que se llega a participar de las actividades, más o menos? Sí, hay mucha gente de distintos países de Latinoamérica, se ve mucha gente de Brasil, mucha gente del sector universitario, militantes, de medios alternativos, compañeros, compañeras. Hay una amplia variedad también en cuanto a la edad, porque no solamente hay jóvenes, sino gente grande, gente emocionada, que la escucha Estela y se sigue emocionando. Hay una ovación constante para todos. De hecho, García Linero y Monedero fueron ovacionados constantemente. Es un público muy amplio. De hecho, tuvo que abrirse otro salón, otro gimnasio y proyectar ahí en pantalla gigante lo que sucede al lado por la cantidad de gente que hay. Bien. Intereses personales, Santi, vas a estar presente en la conferencia, la charla del Pepe Mujica. ¿Qué es lo que más te tira para la cantidad de actividades que van a transcurrir con el paso de la jornada de hoy martes? No, básicamente la presencia de los líderes que te comenté. A la tarde, bueno, se espera el discurso de siempre esperanzador, discurso de Pepe Mujica. Realmente acá lo que reina es un grado de esperanza que hace un tiempo, ¿no?, por ahí no se advertía. La posibilidad de, como te decía, de reconstruir un estado de cosas favorables a volver a un bienestar que se ha perdido, ¿sí? Pero con la lucha y el mensaje de quienes están hablando, ahí surge ahí una esperanza. ¿En qué notás vos esto que mencionás de esperanza de torcer el rumbo de algunas políticas que se vienen dando en la mayor parte de los países de Sudamérica? ¿En dónde lees vos esa esperanza, tanto en las ponencias de las personas que están hablando ahí o en el público? ¿En dónde estás viendo eso vos? Básicamente por el nivel de autocrítica que ha tenido García Linera. Ha enumerado las virtudes, los logros, los progresos de millones y millones de latinoamericanos en los últimos 10, 12 años que pasaron de la pobreza a sectores medios o el ascenso de la clase media. Y también ha marcado, como te decía, una autocrítica profunda con algunos temas y la necesidad de reencontrarse. Monedero también hacía mención a la necesidad de ocupar los lugares, de que si bien no alcanza, de que los bancos siguen siendo dueños de la economía, de los grandes capitales son los que financian y diseñan los planes que rigen el mundo, también es necesario ocupar todo tipo de lugares y reconstruirse con un espíritu crítico, pero con la unidad como base. Es el gran mensaje de todos, y desde ya el mensaje con los derechos humanos de Estela y de Marcia Rivera, una ex detenida, torturada, que nombró al general brasileño que lo torturó, que fue una especie de hombre de cabecera o de referente para Bolsonaro a la hora de ciertos discursos. La verdad que se irradia en esperanza y la necesidad también de unidad ante el neoliberalismo. Santi, ¿a las actividades hay previsto algún tipo de acción fuera de ámbito cerrado, más callejero, o la semana va a transcurrir con todas las disertaciones allí en el microestadio de Ferro? ¿Qué sabes de la agenda? Va a continuar en algunas facultades, como la Facultad de Filosofía, va a haber foros especiales mañana y pasado, paneles también, ciclo de cine, un ciclo de cine se llama Contar el Mundo de América Latina, una feria internacional del libro social y latinoamericano. Eso ya transcurrió ayer y antes de ayer, pero hay una gran cantidad de actividades en distintas sedes, en la UNA, en el Centro Cultural de la Cooperación Ciudad Gorín, el Centro Cultural San Martín. Hay muchas actividades, y acá al jueves, con la perspectiva de discutir y ampliar el espectro y las posibilidades de discusión y de plantear la unidad constante, que es por ahí el lema o la conclusión de este gran encuentro. Bueno, Santi, te vamos a estar llamando entonces en el transcurso de la semana para seguir dando cuenta de lo que acontece allí en la ciudad de Buenos Aires en el marco de este primer foro mundial del pensamiento crítico en Claxo. Así es, sí, ya hay algunos audios que después, mañana o en el transcurso de la semana, vamos a poder escuchar ahí en vivo y bueno, seguir con esta dinámica y un mensaje, a pesar de todo, esperanzador.